suelo, a donde ella quiera. Perseverad. ¡Fútiles intentos! ¿Intentáis llegar a un plano de cordura en tamaña inconsciencia? Me mofo en vuestra mediocridad. Steve Jobs tuvo que reprenderos. Acusé vuestra insolencia, vuestro pijama mojado. Pero vosotros no conocéis otra velocidad que la derrota. Muy hispánico, efectivamente. Noticiario documental. Hoy el Generalísimo, en acto de buenísima voluntad, se ha acercado a la construcción de las nuevas instalaciones de búnker radiactivo en los sótanos de los montes de Vallecas, a comprobar el estado de la construcción de los metales traídos de Bilbao y del hormigón traído de Albacete. Los integrantes del búnker se preparan para recibir al Generalísimo, enseñarle las instalaciones y comprobar en primera mano de todo el alto generalato y Estado Mayor de la Defensa el correcto funcionamiento de las instalaciones preparadas para defensa nacional en caso de inminente ataque soviético y ataque contra el sentimiento nacional creado durante generaciones por aquellos patrios que previamente han dado su vida por nuestro país. Los integrantes Nemesio, Adolfo y Juanito presentan al Generalísimo la salita de estar donde normalmente conversan entre ellos mientras pasa el tiempo. Le muestran la cocina donde Nemesio cocina los caldos y cochinillos que prepara a sus compañeros. Y Juanito le muestra al Generalísimo las instalaciones de WC, donde normalmente continúan las tertulias a las 2 de la madrugada, dado el tiempo que pasa en el baño por la cocina que preparan a Mesio. Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: que viva España y siempre la recordará. Que la gente canta con ardor, que viva España, la la vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán. Siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Hoy, 12 de octubre, celebramos la hispanidad, la proyección internacional de lo que quiera que sea ese carácter castizo, ibérico, conquistador, indómito, impávido de las tormentas autoinfligidas y, por naturaleza, sujeto al mito y a la religiosidad. La hispanidad, ¿cuáles son sus caracteres? ¿Qué es eso que define a ese carrero de pretensiones imperiales? Esa gente de alpargata que montaba en camiones Pegaso. Hoy, en el búnker, lo comprobaremos. Bienvenidos. Querido don Adolfo, Adolfo, ¿dónde se encuentra Nemesio? He tenido que aplicar un somnífero a ese dulce canalla porque ha hecho un par de comentarios sumamente groseros respecto del sentimiento patriótico. Efectivamente, estaba hablando de que la nación era algo creado, no existía como tal, no pertenecíamos a ningún grupo. ¿Qué le pasa, tío? Yo no sé, estaba Nemesio bastante enfadado por la fecha, tío. Estaba apático del patriotismo, casi desairado del origen. El vínculo a su nación, a su cénit y a su cuna políticas, diluido. Le noto deshinchado el fervor nacional. El que otrora profesara un patriotismo efervescente, ahora languidece de la ascripción esencialista. Yo, lo mejor contra eso es claramente encerrarlo en su habitación, aplicar el sonífero por vía anal, ¿no? Y que, bueno, efectivamente, no conozco otra vía de acceso. Es que existe otra vía de acceso al cuerpo. Yo, no, mejor que quizá esta noche se quede ahí, ¿no? Sí, yo hoy le he notado un poco irreverente y hoy es un día de júbilo. ¿Por qué? Hace Dios sabe cuántos años, algo que de lo que debiéramos hablar ahora mismo, se fundó ese carácter insubordinado, batallador, que busca autoinfligirse penas, que profesa una religión de la sangre, que es andariego, que es embustero, que ama el vino, que profesa la derrota con un ideal de fuerza absoluta y que pudiéramos decir simple y llanamente español. No deja de ser curioso, querido amigo Adolfo, que la fiesta de la hispanidad se celebra en el día en el que buques españoles descubrieron otra nueva forma de llegar al continente americano, creyendo que era el continente asiático, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero, descubriendo un lugar distinto, físico, un territorio, ajeno a la historia. Una geografía ajena donde se ha desarrollado la historia que nos define como nación, como pueblo. Es curiosísimo. De hecho, no pocas veces la identidad se determina a través del contraste y lo propio se realza a través del viaje, del tránsito a lo externo, a lo distinto, a lo ajeno. Cuando cuando la nación... Querido amigo, no te adentres a comparar todavía, ¿no? Con otras naciones, ¿no? Eso no, hablaremos quizá un poquito más adelante. No voy a meter mano todavía a esas faldas. Esas faltas de corte inglés, alemán, francés, etcétera. Lo que sugería es que el momento transitivo de las Américas termina de delinear la vocación nacional española. Su carácter andariego tiene una consecución y realización culmen óptimas en el desplazamiento, en ese salto de fe atlántico. Cuando un jornalero que no levanta 1.10 m del suelo, acostumbrado a arañar una meseta ingrata y a soportar los vendavales y el contraste de frío y calor continental, se ve forzado, acompañado de un puñado de asnos, productos ibéricos de la tierra, a recorrer el continente por excelencia, el paraíso terrenal de las Américas, refuerza el temperamento, la determinación absoluta al todo, al de aquí, a donde alcance la vista, esto pertenece a Carlos I de España. Por mis santos cojones, por fe y por fuerza de mi rosario. Creo que en el salto atlántico se encuentra buena parte de las claves de nuestro nacionalismo. Ojo, eso es una sugerencia así, para... Así como que el descubrimiento fue una especie de posibilidad primera de gritar todo aquello que llevaba años cultivándose, ¿no? Efectivamente. ¿No? Desde... Un transistor o un megáfono. Sí. O quizá una radiofrecuencia modulada, como la que usamos nosotros. Yo siempre he querido... En el número 917773928. Yo siempre he querido imaginar la nación española, me llamarás nostálgico, una suerte de receptáculo aislado, electromagnéticamente del exterior, donde unos moradores ventilan sus intimidades y las airean narcóticamente, sumiéndose esencialmente en su idiosincrasia particularísima que les diferencia de todo lo que hay en el mundo externo. Querido... Bonita metáfora. Hijo, echo de menos el exterior, ¿eh? Echo de menos España, ¿eh? Llevamos mucho tiempo aquí encerrados, ¿eh? Es una buena tierra, hay que reconocerlo. Dicen, y esto creo haberlo dicho en alguna ocasión, que el español debe reconocer cuanto antes su condición católica, su deriva andariega, su propensión al juego y su flirteo con el absurdo, el macabro y las religiones del sufrimiento. Dicen, esto lo decía Miguel de Unamuno, creo que siendo el vasco, habida cuenta de que habló antes de que apareciera Sabino y sus muchachos, esto puede dejar buenas claves de lo que implica construir una personalidad endémica de aquí, mesetaria, limitada, basada en el secano y en rituales primitivos y en unas pautas de religiosidad en el tránsito a la conquista. Sin mirar umbrales. Es cierto que el sentimiento de conquista está muy, muy dentro, ¿no? del alma española, ¿no? Desde conquistar, ni mucho menos territorios, pero conquistar, volver a casa y conquistar una mujer, conquistar un largo día de trabajo, conquistar tu casa de vuelta. Conquistar una pensión de paro. Efectivamente, ¿no? Conquistar a tus camaradas con el sentimiento de tristeza. Vamos a estar acompañados de un sinfín de marchas militares y boleros españoles, ¿no? A Juanito amigo, le ha parecido idóneo. Y yo he dicho amén. Debe ser ondas electromagnéticas que por alguna razón se entrelazan, ¿no?, con nuestra señal y no somos capaces de limpiar. Querido amigo Adolfo. Acabo de estar en nuestras despensas y he cogido una partida de aceitunas patrias. No sé si te apetece. La aceituna española es una aceituna como ninguna. algo más importante que ser policía, querido Juanito. Y morador de un búnker, incluso más importante, ser español. Vinculabas hace un momento, querido Juanito, mientras roncaba Neme, que el espíritu castizo y hispánico está inextricablemente ligado al espíritu de conquista. Yo lo profeso. De conquista y de perder. De conquista. Ah, y, no, una absurda combinación, ¿no? Y asunción de perdición. Totalmente de acuerdo. Conquista a fondo perdido, ¿no? Uh-huh. Lo voy a dar todo por nada. Es algo muy ibérico, el hasta la muerte. El entregarse a misiones de caídas. Pero esto es una gilipollez. Abandonadas, efectivamente. Asumir que sea una gilipollez. Claro, es una gilipollez. Y saber ver un fondo de belleza en esa soberana estupidez es algo muy ibérico, es algo muy de aquí. Tiene que ver con eso de castigar al que está interpretando al Cristo en las carreras de procesiones de Málaga. Eso es. Es absurdo, pero es de aquí, es ibérico y estamos de caídos. Orgullosos. Cierto, cierto. Y públicamente compartimos que profesamos esto, ¿no? Porque llevar tanto tiempo aquí encerrados es gilipollez. Querido amigo Alfo. Es una estupidez soberana y patria, pero ¿quiénes somos nosotros para disentir? Al fin y al cabo, aquí nos quedamos. Con dos cojones. Nos quedamos porque sí, porque soy valiente, porque quiero y porque esto nos hace más grandes, ¿no? Y enseguida usamos el plural. Sagrado principio ese de la determinación genital. ¿Por qué usamos el plural? ¿Cuántos hay? Claro. usamos siempre, nos basamos en la genitalidad y los tenemos al plural para que camaradas, ¿no?, compartan. Rápidamente se adscriban a ese sentimiento. Claro, esto nunca lo vas a buscar en una reunión internacional, ¿no? Con mucha gente, en el que te pueden decir que tu argumento carece de fundamento alguno. De rigor. De rigor, claro. ¿Qué es el rigor lógico y qué la fundamentación lógica de los principios desde y la evitación de sofismas? El rigor lógico, ¿no? Y el escepticismo científico, ¿no? Eso sí, que no es de nuestro país. Uf, que me quiten a mí el cogitationes penam nemo patitur o el cogito ergo sum. Me quitan a mí eso y me pongan el jóvenes abatidos por las contingentes convenciones estéticas. Ostentad con orgullo que en vuestra fealdad radican la traza y el simbolismo del guerrero perfecto. Eso me den. El salto de la determinación genital de ese cabrero que toma decisiones a fuerza de superstición, por intuición y por suerte de enamoramiento, define lo endémico de aquí. Adolfito mío, permíteme compartir contigo una pequeña reflexión. Ajá. Que he conseguido de interpretar. A ver qué te parece lo que comparte un amigo. Métemela en los oídos, Juanito. Te la voy a poner en play. Querido amigo, ¿qué te parece esto que comparten me parece las ondas que es acertadísimo, proféticamente con nosotros, ¿no? Que es agudo y habilísimamente fundado. Me parece que hay algo único relativo al amor a la pobreza en estas tierras mesetarias que mueve a enorgullecerse de la decadencia, de sabernos pobres y con ello padecer una suerte de delirio de grandeza. En un país que no ostenta industria pesada, relevante, y que vive del secano y del turismo, queremos afianzarnos como hegemónicos. Eso es. Yo sé que tú eres un gran aficionado a la historia. ¿Por qué no hacemos un breve repaso del sentimiento español a lo largo de la breve historia, ¿no? Por supuesto. Breve, no tan breve como el de otros países que profesan nacionalismo muy más fuerte que el nuestro, pero no. Éramos parte del Imperio Romano, ¿no? Mm-hmm. Desde luego. ¿Sí? Y eso tiene, a mi juicio, mucho que ver con delinear un contorno de personalidad hispánico. Parte del Imperio Romano, en su además en su faceta última, Constantinea, ¿no? Del emperador Constantino, ¿no? Constantino en español, sí. Constantino. Que le imprime. No, no en español. Constantino es el último emperador romano. ¿Cuál es el que consagra la religión cristiana como oficialmente? No me acuerdo. Me suena Constantino. Bueno, sí, pero Constantino fue emperador romano, ¿no? No era previo a la división del Imperio Romano de Oriente y Occidente, ¿no? Es previo. Yo quería enfatizar su presencia en que la naturaleza imperial de la influencia románica en España. Porque la influencia imperial está inextricablemente unida a la figura imperial con unidad en cristiandad. Eso es lo que quería subrayar. Porque buena parte de nuestra aspiración a la unidad por vía de un jefe supremo emperador está en la búsqueda de un patriarca espiritual que explica en parte como un pueblo con mediocridad intelectual, que se jacta de la mediocridad intelectual, que es azote de intelectuales en Europa, que busca consagrar un culto irracional en la inmortalidad del alma, que se proclama a sí misma martillo de herejes y que busca erradicar la por fuerza de fe e irracionalidad la herejía, es asimismo, y muy vinculadamente con esto, imperial. En esa faceta. Eso heredamos de los romanos, ¿no? Sí. De la ocupación romana, ¿no? En el 526, 524, cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Desde luego. Y además somos invadidos, ¿no? Por los pueblos godos, ¿no? Por pueblos germanos, ¿no? Uh-huh. Hay algo de germano también, entonces quizá. Hay algo de germánico, por supuesto. Sobre todo en el componente racial y de apego a la estructura familiar. Y a la marcialidad. ¿De acuerdo? Es un componente bastante claro de delinear la monogamia, ¿de acuerdo? ¿No? En contraste con el poder exorbitante del pater familias en la concepción romanista de la familia, la germánica atribuye un poder desmedido a la figura materna, ¿de acuerdo? Más próxima a una sensibilidad matriarcal, que cala hondamente en los españoles. La idea de madre, la idea de ser gobernados de nuestras mujeres y la idea de culto a la Virgen María por encima incluso del culto a la efigie de la cruz. A Jesús. Efectivamente. Bueno, poquito tiempo después, la península es tomada por el pueblo árabe, ¿no? Y en el 711, con aquella batalla insignificante para el poder islámico, ¿no? Que es en Covadonga, Don Pelayo, ¿no? Uh-huh. Una simple revuelta local. Abrumada de la superioridad arrolladora, ¿no? El contingente musulmán, bereber, ¿no? Claro, pero me refiero que la victoria de Covadonga de Don Pelayo, ¿no? también llamado primer rey de España, ¿no? Que para el imperio musulmán era una anécdota, ¿no? Una batalla ganada otra se pierde, tribal, ¿no? Sectorial, orillado, ¿eh? ¿No? En el horizonte de otras empresas mucho más amplias. Es el comienzo de la mal llamada en nuestro libro de historia Reconquista, porque fueron 700 años de la misma, ¿no? En realidad. Más años que... Incluso un proceso... Un poco hispánico de tomarse las cosas, ¿no? Un poco pausado, casi a ritmo de siesta. Sí. Me refiero que... Quizá... Aunque cuando lo reconquistaron éramos más moros que... Eso es, entonces... Ahí comienza la identidad, lo que ahí empieza quizá, ¿no?, el primer sentimiento de identidad española, ¿no? Y los libros y cuando se profesa, ¿no?, el sentimiento nacional español, ¿no?, se acude mucho, ¿no?, a aquel tiempo, a aquellos momentos y como si la historia comenzara desde ahí, ¿no? Entonces empieza esa reconquista de 700 años de duración, ¿no? Cuando a golpe de talonario animan a las distintas tribus a sentarse en los territorios inhóspitos conquistados de Castilla, ¿no? Uh-huh. Ahí nacen, ¿no?, grandes ciudades medievales como Burgos, León, Valladolid, ¿no? Como ciudades fronterizas, batalladoras. Que vaya la gentuza, ¿no?, de las ciudades del norte, ¿no?, que ocupen ahí... Cuando puedan, a través de su sistema además germánico de racias, de olas saqueadoras, de los grupos de población musulmana, que tiene que ver con un sistema de rapiña y huida rápida, de establecimiento de fortines provisionales de población, ¿no?, que daba lugar a ciudades fronterizas, como la que has mencionado, efectivamente. Que era únicamente... Impulso, por aquel entonces nace el Camino de Santiago, ¿no?, un impulso muy fuerte a la cristiandad. De nuevo, ¿no?, a la cristiandad, al sentimiento cristiano. Desde luego quizás la primera vez, ¿no?, que se trata de sacro alguna parte del territorio y de la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Se trata de sagrado, ¿no? Subrayar la vinculación desde esos mismos orígenes a las instituciones de las reliquias. Hablamos de la sábana santa de Oviedo, ¿no?, que está en la catedral de Oviedo. El monasterio de Líbana en Cantabria se supone que hay un trozo de la cruz de Cristo, ¿no? Lignum crucis. Se dice que el grial mismo, el santo cáliz, está en la catedral de Valencia. Eso es. Se dice además que los restos mortales de... Ahora mismo, según hablo, querido Juanito, está mostrando orgulloso su semblante revestido de una camiseta de la infantería española. Lo dejo caer. Pues se dice además que los restos mortales de Santiago el Menor descansan en... Es Santiago el Menor, ¿no? El mayor es el justo, ¿no? Pues sí, el menor, el mismo apóstol, descansan en sede de la ciudad de Santiago de Compostela. Cuenta la tradición cristiana que Santiago fue enviado a evangelizar territorio ibérico, ¿no?, durante la ocupación romana. Y al parecer Santiago se encontró con un pueblo muy tozudo, muy animista, nada interesado en su mensaje, muy arraigado en sus tradiciones tribales, ¿no? Muy pocos seguidores, muy pocos adeptos. Estaba Santiago de capa caída respecto a las grandes triunfos y conquistas que estaba... de las que oía de su colega San Pablo, ¿no?, incluso, y pidió ayuda, ¿no?, y entonces al parecer la Virgen María se le apareció sobre un pequeño pilar. Se dice por el tiempo que debió ocurrir, ¿no?, que es la primera aparición de la Virgen María y la única que la Virgen María hizo en vida, es decir, la Virgen María no había muerto, pero se apareció el apóstol Santiago y le dijo que él quería construirle un templo, que debía construirle un templo a ella en donde él estaba. Santiago lo entendió como literalmente un templo, ¿no?, y empezó a construir alrededor del pilar donde ella se había aparecido un templo, una iglesia. Y después ella volvió a aparecer y le dijo que no, que este lugar, esta tierra... este territorio iba a ser tierra de María. Entonces él entendió que el pueblo español estaba destinado a ser un pueblo fervorosamente cristiano, enamorada de la Virgen María, ¿no? Y de ahí nace, Mariano, ¿no? Y de ahí nace la tradición y de aquel encuentro se entiende a la Virgen del Pilar como patrona de España y Santiago como patrón del mismo. Comprensible. Véase esto al prisma de que ese furor mariano y de Santiago, enormemente místico cristiano, ¿no? Habida cuenta de las tradiciones románicas, paganas, romanistas, mejor dicho, ¿no? Romanas. Tienen que verse en el hecho de que la población en aquel entonces era ya musulmán de personalidad. Fueron 700 años de conquista y el pueblo... Sí, volviendo a la historia, perdona, yo he contado esta historia de, claro, de claro. María y Santiago. Es muy previa, ¿no? Perdón, era solamente porque hemos hablado... Hay que darle Santiago, matiz, por supuesto. Darle el toque histórico. Pero es cierto que, volviendo a la línea histórica de esta, nuestra preciosa nación, por aquel entonces, años 700, años 800, ¿no? Estamos poco a poco ocupando distintos territorios yermos. Éramos un territorio ya musulmán, ¿no? Es verdad que el pueblo árabe estuvo entre nosotros, estuvimos aprendiendo de él, aprendiendo sus enseñanzas, ¿no? Adaptando un montón de regalos que hemos recibido de ellos. Es por vía de la ocupación árabe en España que entra el sistema alfanumérico decimal, el sistema métrico decimal, en la cultura occidental, ¿no? Cristiana. Y las grandes efigies de la gastronomía hispánica, ¿no? Relativas a la vid y el olivo, también al parecer tienen que ver con formas de exportación musulmanas, ¿no? Que instauraron el país a través de nuevos recursos tecnológicos que están muy vinculados a nuestra manera de concebir los rituales primordiales de vida. No solo a nivel de alimentación, sino también de representaciones simbólicas de lugares comunes de personalidad. Es evidente que no podemos concebir una España sin las figuras del vino, de la aceituna, de la maquinaria del ritual gastronómico castizo mediterráneo. Y cuanto tenemos de mediterráneos está impreso, por no decir radicalmente signado, de huella musulmana. Es por eso que quería vincular la noción cristiana ferviente a una raíz étnica eminentemente musulmana. Sí, un poquito más la línea de historia. Bueno, es conquistado el territorio de la península, ¿no? Sí. Finalmente queda por conquistar la inexpugnable ciudad de Granada. Y el sentimiento nacional es grande y se culmina con el matrimonio de conveniencia entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. De acuerdo. Dos figuras diversas, son reyes apodados católicos que tienen percepciones distintas de justicia, también orígenes étnicos, si bien mesetarios, también distintos y que configuran un esquema político dúplice, que signarán después las dicotomías entre esquemas centrales nacionales y esquemas periféricos que pudiéramos rastrear en los momentos inmediatos de las últimas controversias con el nacionalismo vasco y catalán. Pues bien, el matrimonio de Isabel y Fernando demarca un sentimiento de unión únicamente en el plano estrictamente sentimental y de alianza política externa. Es decir, sentimiento de un lado y fuerza de otro. La cultura se asume diversa y se consiente. Empieza a considerarse imprescindible un marco de pluralismo de facto sobre la base de un difuso pero sentido, pudiéramos decir pulso, pudiéramos decir nervio, de cohesión sentimental perenne. Ahí, Isabel y Fernando. Pues bien, estos reyes apodados católicos, aún no considerados españoles, porque es un concepto más bien político moderno, pero sí considerado en su hijo, quizá, ¿no? La figura de el emperador, ¿no? El hijo del emperador. Pero son estos los patriarcas que siempre se acaban nombrando por ser unos actores inextricablemente vinculados a la figura de la conquista de América. Porque hay en esa combatividad, en esa irracionalidad, en ese querer aunar lo plural con base en lo absurdo del sentimiento y del deseo de tener fuerza a nivel externo, algo extremadamente hispano. ¿O no? Querido amigo Adolfo, dicen que la mismísima bandera rojigualda que tanto amas y besas por las noches, nació de un hecho muy sencillo, ¿no? Que en aquel entonces, en aquel tiempo, al parecer nuestra bandera era muy similar en colores a la bandera argentina, azul, celeste y blanco, muy difícil de vislumbrar en lo lejos en alta mar. Con lo cual dijeron, la próxima bandera, sea cual sea, el color que tenga, la primera que se vea bien, será la nueva bandera de nuestro país. Y del lenguaje de las banderas, del idioma que hay para poder comunicarse a lo lejos entre embarcaciones, náutica, apareció una bandera roja igualdad. Y dijeron, ahí. Esta será, desde hoy, la bandera de la nación. Esta misma, que sí, coño. ¿Esta? Esta. Por mis cojones. Ya, no te preocupes que ya nos inventaremos todo lujo de... De pretextos. De pretextos, ¿no? Relacionados con la sangre, el sol, el vino, el valor... Todo eso viene después, pero algo que se vea bien, ¿sabes, compinche? Hay un motivo estético sacralizado, ¿de acuerdo? Una especie de funcionalidad moral, una combinación profundamente hispánica. Un no reparar en el aspecto utilitario, estético, trivial, y sí en una funcionalidad sentida. ¿Cómo decirlo? Hay cierto interés en el español a la hora de obrar, por supuesto, pero no se hacen trivialmente. Es un interés sentido. ¿Por qué te quedas más tiempo del que debieras sin levantarte? ¿Por qué? ¿Por qué prolongas la siesta? Es utilidad, es decadencia, es pereza y es subjetivo, pero lo hemos santificado. Tenemos los cojones de santificar lo que a todas luces, en otros lugares, peca de trivial. Y dado esto, te voy a invitar a nuestra despensa, que te espera un gran reserva de tiempos de ese general que no ha querido venir. No será un vino español. Uno francés, el 12 de octubre, no te digo. Dejando a nuestros queridos. Un vino chileno, un vino californiano, un vino australiano, no sé yo. Algo así, mejor quizá que el... ¿Tú qué opinarías de la vinculación de la espiritualidad del vino con la nación española? ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Querido amigo Alfo, el otro día leí en una de estas tantas revistas que tienes a guardar en el baño para tus largas estancias, que el nacimiento de la cerveza sucede en tiempos prehistóricos en la provincia de Soria. Querido amigo Adolfo. Pero no jodas, mirado colega. La cerveza es soriana, es castellana. En tiempos prehistóricos comenzaron a... experimentar, ¿no? Con levadura, dejarla podrir un poco, tratarla, a ver si podían fermentarla, y ahí fue donde nació la cerveza. Ni aquellos territorios que tanto hemos intentado conquistar, Bélgica, Holanda, antigua Flandes, ningún sitio de esos